Mi casa me aburre si no estás. Mi cama está muy fría si no estás. Me voy a dormir y tu recuerdo va conmigo. Y vuelvo a mirar tu retrato que me devuelve tu amor por un rato. Imaginando que nunca te fuiste, sueño contigo, amor, sueño contigo. Me aburre si no estás. Mi cama está tan fría si no estás. Me voy a dormir y tu recuerdo va conmigo. Y vuelvo a mirar tu retrato que me devuelve tu amor por un rato. Imaginando que nunca te fuiste, sueño contigo, amor, sueño contigo. Te hablo al oído como ayer, te digo te quiero. Otra vez te busco a mi lado y te me vas con un suspiro. Si estando en la cama con otro dije tu nombre y creí ver tu sombra. Y al verme sola y perdida de nuevo, sueño contigo, amor, sueño contigo. Nunca te fuiste de aquí, sigues viviendo conmigo. Sé que tu cuerpo no está, pero tú ha sido. Tengo que reconocer que te llevaste mil cosas, pero no puedes negar que me dejaste el olvido. Nunca te fuiste de aquí, sigues viviendo conmigo. Al oído como ayer, te digo te quiero. Otra vez te busco a mi lado y te me vas con un suspiro. Y estando en la cama con otro dije tu nombre, creí ver tu sombra. Y al verme sola y perdida de nuevo, sueño contigo, amor, sueño contigo.